nosotros ya cambiamos un montón de cosas en nuestro rol por esto mismo, de que dan información sin saber la verdad. Muchas de las que estamos acá y muchas de las personas que trabajan en el nivel saben cómo nos manejamos en el nivel inicial y que las cosas que estuvieron diciendo son imposibles por la dinámica misma de la institución. Esta convocatoria es por esto. En defensa de nuestro rol, queremos trabajar en libertad como lo venimos haciendo, con todo lo que significa trabajar con menores de 3 a 5 años, y además lo que queremos es que estos señores que se llaman periodistas puedan reflexionar sobre lo que significa estar hablando sin saber. ¿Qué quieren hablar, periodistas o de los chicos? No, estamos defendiendo lo que nosotros hacemos. Hoy vienen y me acusan a mí de que abuso a un nene sin saber qué fue lo que pasó, ¿entendés? Sacan una foto mía, yo tengo una familia, yo tengo una profesión, entonces, ¿qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con toda mi carrera? Nadie puede venir a acusarme de algo. Si yo soy culpable, yo me voy a hacer cargo de lo que hago. Pero si no soy culpable, ¿después qué pasa con eso? ¿Quién hace justicia cuando a una persona... sabemos lo que significa hoy los medios de comunicación, el alcance que tienen. Y nosotros tenemos que trabajar día a día. En realidad hay poca información de lo que el docente hace día a día en la crisis socioeconómica en la que vivimos. Todos los días nosotros recibimos a la gente, a las familias, asesoramos, ayudamos, escuchamos. Y un día, un periodista, yo no estoy en contra de los periodistas porque hay millones de periodistas que nosotros escuchamos día a día y respetamos, ¿sí? No es en contra, sino de la mala información que dan, o que inducen a que inducen a violencia, ¿sí? Pero es muy claro, señora, nadie está induciendo nada, lo que dicen los padres, ahora vamos a hablar, ahí están los padres, ustedes los vieron que están ahí. ¿Esto? También, porque ellos tienen derecho también a ser escuchados, pero no ensuciando así a la persona sin tener en claro que es culpable. Nosotros queremos justicia para todos. No, no debe entrar.